Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Los Colores de la Diversidad, este sábado 23 de junio del 2012. Y nuestro tema de hoy va a ser hablar un poco acerca de la historia y las luchas que emprenden ciertos grupos de lesbianas, gays, de transgénero, bisexuales en la ciudad de Colombia, precisamente. Vamos a escuchar un audio acerca de lo que sucede allá, las luchas que están llevándose a cabo, lo que se ha ganado, tal vez más a nivel leyes que a nivel real, porque todavía hay mucha discriminación hacia estas comunidad. Es importante este audio también sobre la situación para que la sociedad reconozca y respete su opción sexual de estas personas. Hoy vemos que el tener una orientación sexual diferente a la dictada por la norma, es decir, la heterosexual, se ve todavía como un tema tabú. Es por esto que a través de este audio realizado por el Ministerio de la Cultura de la República de Colombia, vamos a poder escuchar testimonios acerca de lo difícil que ha sido las transformaciones de personas que deciden cambiar su cuerpo para obtener una mejor apreciación de sí mismos con el cuerpo que ellos creen que deben de tener. Y también luchas de personas que son lesbianas o homosexuales y que ellos les gusta el cuerpo que tienen, asumen el género que la sociedad les ha dado, que es el ser hombres o mujeres, sin embargo, tienen placer sexual al estar con personas que tienen su mismo sexo. Estos son lo que conocemos como homosexuales y lesbianas. Y bueno, la gente que es transgénero o trans people, acá mucho en Montreal se dice el trans people, es gente que hay de varios tipos, ¿no? Es los que les gusta su cuerpo, aceptan su cuerpo, pero se reconocen más teniendo características que la sociedad le da al otro sexo. Es decir, tienen cuerpos que en apariencia son hombres, sin embargo, todo el comportamiento y las características son de mujeres. Y no tienen ningún conflicto estas personas con el cuerpo que tienen. Bueno, y esto también nos lleva mucho a lo que vimos, platicamos hace 15 días, que es la lucha queer y la lucha de los movimientos que hay aquí en Montreal. Tuvimos una entrevista. Bueno, y los vamos a dejar con una canción. La canción que la hace él es la canción que nos va a presentar Porcelana, un grupo mexicano de rock. Que nos lo hemos escogido esta noche para porque habla acerca de toda la lucha también dentro de este tipo de música que tienen mujeres y hombres también para poder salir adelante, hacer todo su lucha. Y bueno, después de la canción vamos a irnos directamente a escuchar el audio. Se contagia al respirar. Es un olor que viene de arriba y que nunca se irá. Pero más El Ministerio de Cultura presenta Cultura y Convivencia, una serie sobre cómo aprovechar nuestras diferencias para ponernos de acuerdo. Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaban. La historia cuenta que desde antes de los años 30 existía un grupo de diferentes al que el mundo no quería ver. Mujeres y hombres que transitaban por las calles aparentando ser, porque allí, en lo público, la norma era no pertenecer. Hoy presentamos Parche de colores, diversidad sexual en la esfera pública. Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo que te puedas burlar. La historia narrada y construida por hombres y mujeres dice que en nuestro país, antes de la reforma al Código Penal de 1936, ser gay u homosexual era considerado una enfermedad. Sin embargo, según Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado defensor de los derechos humanos y forjador del movimiento LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, esta concepción está asociada a los mecanismos de control social que se han ejercido con la colonización española y la moral impartida principalmente desde la religión católica. Después de que se cometió el genocidio de América y que se introdujo un elemento interesante de contaminación religiosa como fue la presencia de los sacerdotes en el proceso de conquista, entraron también todos los libros sagrados a controlar los cuerpos. Y una forma de controlar los cuerpos es decirle a las personas qué pueden hacer, qué no pueden hacer, en qué condición lo pueden hacer, con quién lo pueden hacer, etc. Control que, en nuestro país, se ejerció no solo desde lo religioso, sino también desde lo jurídico. De esta manera, en 1936 aparece una nueva interpretación de la homosexualidad, esta vez para penalizarla. Así lo cuenta Manuel Velandia, sociólogo, sexólogo y pionero del movimiento gay en Colombia. En 1936 deja de ser una enfermedad para pasar a ser un delito. Eso implicaba que la policía tenía la posibilidad de donde hubiese homosexuales, recogerlos y llevárselos. Esto dicho en otras palabras significó no participación, no visibilización, no reconocimiento, miedo a aparecer en público por la discriminación y con ello la clandestinidad, el silencio. Situación vivida por los grupos de homosexuales en Colombia hasta 1976, año en el que se dieron los primeros pasos en Medellín y Bogotá hacia un movimiento organizado que buscaba la legalización y la inclusión. En 1976... fundamos el Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia. Realmente el movimiento empieza con León Zuleta en Medellín, que hace un artículo en un periódico trotskista que habla de que el movimiento homosexual tiene 10.000 miembros. Le escribo a León Zuleta y León me escribe diciendo que lamenta informarme que todos los héroes son falsos, que realmente él es el único que tiene la idea y que le llama la atención que yo también y que haga algo yo en Bogotá. Y empezamos a buscar la gente que se comunica con él, más otra gente con la que yo venía hablando, y así nacen las primeras reuniones del Movimiento de Liberación Homosexual, que tiene una característica muy particular, y es que las primeras son muy de discurso político. Movimiento de Liberación Homosexual con tendencias de izquierda, que luchó además porque la sexualidad también fuera entendida por la sociedad colombiana como un hecho político. En ese momento nosotros empezamos también una discusión sobre los derechos políticos de los homosexuales, y lo que nos damos cuenta es que el Código Penal colombiano nos tiene como delincuentes y está empezando la discusión para hacer los cambios en el Código Penal. Y nosotros discutimos la necesidad de que ese artículo desaparezca. Legal, pelean porque no eres legal. Legal, legal, pelean porque no eres legal. Legal, legal. Y entonces, es desde la pelea por lo legal, como los homosexuales que iniciaban un proceso colectivo de visibilización y posicionamiento público desde lo político, ya no son vistos como delincuentes y ganan su primera batalla, la despenalización. En 1980 hubo una reforma del Código Penal y en esa reforma desaparece la homosexualidad como un delito, pero continúa todavía las múltiples violencias que se viven con relación al tema en razón de los imaginarios negativos, porque en alguna época Colombia, al estar muy estrechamente ligada entre el catolicismo y el Estado, muchos asuntos que eran considerados pecado eran delito. En un principio, el Movimiento de Liberación Homosexual estuvo abanderado por hombres. Posteriormente, de la mano de la lucha homosexual en Colombia y las revoluciones femenina y sexual en los 70, se unirían a esta causa lesbianas, bisexuales y transgéneristas. A estas alturas de la historia, la reivindicación trascendía el ámbito jurídico y se extendía a otros contextos públicos. Con la despenalización de la homosexualidad, la movilización fue haciéndose presente en espacios de la vida cotidiana como los bares, aún casi clandestinos, y las calles, escenarios ideales para expresar sus formas de resistencia. Cuando sale la nueva legislación, nosotros empezamos actos políticos que en este momento nadie entendería tampoco, y es ir a bailar a los bares para estar ahí cuando llegara la policía. Es decir, cuando los policías llegaban, el bombillo rojo se prendía, pero se prendía para que nosotros saliéramos a bailar todos, y cuando entrara la policía todos estábamos bailando, y la gente empezaba a preguntar, ¿pero por qué están bailando? Si llegó la policía y nosotros teníamos el espacio de contarle a los otros por qué ya la policía no se los podía llevar. Y empezamos como un acto de resistencia civil, que era besarnos en la séptima con 19, no con nuestra pareja. Sí, o sea, no era el novio, era el compañero militante en el acto político. Luego, a esta forma de movilización se le sumó la aparición de los homosexuales en los medios de comunicación desde el comienzo de los 90 y las primeras marchas del orgullo gay a mediados de la misma década. Actos políticos que, como era de esperarse, hicieron que el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas o LGBT empezara a ser visto en Colombia como expresión de un sector social con capacidad de participar e incidir en el ámbito de lo público. Y luego, hasta el año 91, se presenta la Constitución Política de Colombia, que trae unas reformas muy importantes que han desarrollado los acuerdos que se hicieron en aquella época, en la cual se constituye Colombia como un Estado social y democrático de derecho. Esto es muy importante porque en un Estado social de derecho los derechos humanos no pueden quedar simplemente como una afirmación, sino que en esta clase de configuración estatal los derechos humanos tienen que hacerse realmente efectivos. Y se incluye, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental autónomo, es decir, que no requiere de ninguno otro, por el cual las personas pueden ser lo que quieren ser sin necesidad de que nadie tenga que fijarles parámetros de vida y obviamente siempre y cuando no hagan daño a otras personas. Colombia, un país pluriétnico y multicultural, diverso e incluyente. Según los artículos 13 y 16 de la Constitución, los y las colombianas nacen libres e iguales ante la ley, deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo. Pero en la práctica, en la vida real, ¿esto sucede así? Gritos y acusaciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Estamos presentando Parche de Colores, diversidad sexual en la esfera pública. Para mí no fue muy difícil cuando tomé la decisión, porque tomé la decisión así de lleno. Yo ya estaba haciendo gestiones para buscar mi operación y así fue que empecé ya a hacer mi vida más pública, aunque por supuesto siempre difícil porque por el trabajo mío siempre me tocaba estar teniendo casi las dos identidades, porque si no hubiera sido así no hubiera podido trabajar. Ella es Magali, o Mauricio, como antes se hacía llamar. Un hombre transexual que ha hecho que su familia aprenda a convivir aceptando la diferencia. Su historia, al igual que muchas otras en nuestro país, parte del reconocimiento individual desde el ámbito privado. Es así como a sus 35 años de edad, cabello rubio y porte de mujer, comparte su identidad femenina en compañía de sus 5 hijos, sus 2 nietos y su compañera heterosexual Mariana, con quien convive desde hace ya 18 años. El hombre tiene por dentro, durmiendo a una mujer, lo conozco de hace tiempo y nos llevamos muy bien. Me respeta y lo respeto, creo que sabe que yo sé. Mi amigo tiene por dentro, durmiendo a una mujer. Un camino que conduce de lo privado a lo público, donde factores como el estatus, la escolaridad o si se es hombre o mujer, determinan el grado de dificultad para adecuarse a la sociedad y que la sociedad se articule a la diferencia. Según Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, una entidad privada que trabaja por los derechos humanos de lesbianas y gays en nuestro país, el hacerse visible puede significar mayores riesgos o puede significar liberaciones. La discriminación y la exclusión en el país está atravesada también por otras variables de exclusión, como pueden ser el origen rural o urbano, el nivel educativo, el ser hombre o mujer, la edad, si es profesional o no, bueno, el nivel educativo. Entonces creo que dependiendo de esos contextos, para muchas personas puede significar un gran paso en sus vidas, pero para otras personas en contextos mucho más vulnerables puede significar quedarse sin empleo, ser relegado de su familia, correr riesgos incluso de su propia vida y de su propia seguridad. Lograr construir relaciones de aceptación y respeto mutuo con los demás, aun cuando su opción sexual los ubique fuera de lo que suele considerarse como normal. Eso, finalmente, es a lo que se aspira. Pero, ¿qué es lo normal? Sobre este tema nos habla Henry Cardeño, un transgenerista posicionado públicamente desde los medios de comunicación, quien en la actualidad interpreta el papel de Laisa Reyes en la telenovela Los Reyes. Hay algo que yo he aprendido a definir como la franja de la normalidad. Y dentro de la franja de la normalidad existe lo que llamamos el deber ser. Y el querer ser, a partir de una persona tomar la opción del querer ser, ya estamos hablando de la diferencia, porque no estamos saliendo de la franja de la normalidad, de seguir lo que está planteado por la sociedad, como el hombre es hombre, la mujer es mujer, el hombre se debe vestir de hombre, la mujer se debe vestir de mujer, el hombre solo debe tener sexo con mujeres y las mujeres con hombres, etc. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper. En el grupo de la diferencia estamos todas las personas que no solo tenemos una sexualidad diferente, sino que además tenemos una identidad con respecto a nuestro género diferente, específicamente los homosexuales que nos identificamos con el otro género, hombres que se visten de mujer, mujeres que se visten de hombre. Reconocerse en medio de la diferencia, ser sujeto de derechos pero también constructor de derechos, son algunos de los puntos de vista de esta actriz cucuteña de 31 años, quien piensa además que su papel en la televisión ha contribuido a que muchos más homosexuales den pasos adelante. Magali, por su parte, adelanta un proceso jurídico ante la Corte Constitucional, alegando violación al derecho al trabajo debido a su opción sexual. A pesar de tratarse de situaciones muy diferentes y en medio de las dificultades, de la exclusión y del no reconocimiento social, hay algo que ellas dos comparten públicamente. Reconozco que soy un hombre homosexual que le encanta vestirse de mujer y le encanta identificarse ante la sociedad bajo el género femenino. Nunca he rechazado el género que me corresponde biológicamente, ni tampoco he rechazado mi sexualidad. Simplemente he construido sobre eso todo lo femenino porque me encanta y porque lo disfruto. Yo en ningún lado aparento lo que no soy. Si a mí me toca decidir, soy pobre y me tocó ponerme este vestido que me regaló fulana porque no tenía. Lo dijo, para mí ya no tengo problema en ese pedacito. A pesar del reconocimiento jurídico conquistado, la discriminación por género y la falta de espacios para poder expresarse y actuar libremente se han convertido en los principales obstáculos de quienes piensan y sienten distinto respecto a la sexualidad. Pero en todo este ir y venir de lo público a lo privado y de lo individual a lo colectivo, ¿qué papel juega la familia? Nuevamente Marcela Sánchez, de Colombia Diversa. Para muchas personas, quizás para la mayoría, es el último espacio donde se hace pública la orientación sexual no heterosexual, porque precisamente muchas personas tienen miedo a perder ese soporte básico, y para muchas familias la orientación sexual homosexual se convierte en una forma de chantaje para no dar mayor recursos, para no dar apoyo, para no dar solidaridad y afecto a una persona que sea homosexual. Entonces creo que muchas personas, como una forma de protección, no socializan esto con sus familias. Para Manuel Belandia, sexólogo y activista gay, la familia juega un papel determinante en la construcción de la identidad y en la formación del sujeto público. Cuando yo estoy con una familia que es respetuosa, que es solidaria, que es tolerante, a todos los miembros de la familia nos es más fácil ser lo que queramos ser, no solo con relación a la orientación sexual, sino con relación a cualquier tema. Entonces, esa manera como se vive la cotidianidad en el bloque familiar determina la felicidad o la infelicidad de los sujetos. Por eso las familias deberían intentar reconstruirse para construir relaciones desde el amor, no desde el temor, no desde el castigo, no desde la separación. Y en medio de la historia aparece la voz de Tatiana, una joven de 20 años de edad, madre de dos hijos, quien narra brevemente la percepción que tiene de su padre. Yo lo admiro mucho porque todas las personas no son así, no demuestran lo que son. Si lo demuestran será por allá lejos, donde la familia nunca se entere. Mi papá tuvo la valentía de mostrar lo que es y yo a él siempre lo he admirado por lo que es. Nunca me he avergonzado de él ni nada. Orgullo y admiración por ser la persona que es. Sentimientos que Tatiana ha podido construir de la mano de Magali, su papá. Mi relación con Magali, mi papá, es normal, muy normal. Yo a él siempre lo he conocido como es ahora. Y en mi casa siempre ha sido muy normal. Mi mamá es mi mamá y mi papá es mi papá. Acá en el hogar mi papá siempre es más él, porque él de todas maneras, él es el papá de acá del hogar y como un papá siempre hace respetar su hogar y es el como el que manda, ¿sí? Sin embargo, en medio de estas palabras que sin duda alguna son sinónimo de convivencia en medio de la diferencia, Tatiana también tiene algo que decir frente al significado de rechazo y exclusión. Nada tienen de especial. A mí también me duele, me da tristeza que lo traten así porque de todas maneras él es un ser humano y se merece respeto. Igual que todos, y me duele porque yo soy su hija y lo quiero mucho. El matiz viene después. Estamos presentando Parche de Colores, diversidad sexual en la esfera pública. Hasta este punto se han evidenciado varios ejes de análisis. El primero, que la homosexualidad ha sido vista como una enfermedad, lo cual ha agudizado la homofobia o rechazo social. Segundo, que el movimiento homosexual inicia su proceso de visibilización pública desde la ilegalidad. Tercero, que es importante el reconocimiento individual como ejercicio de legitimidad ante los demás. Y cuarto, el papel que debe cumplir la familia al proponer estrategias que mejoren la calidad de vida de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneristas. Estos procesos individuales y colectivos de reivindicación de derechos se han construido en Colombia desde lo urbano, desde las diferentes reflexiones y manifestaciones de quienes han trabajado por el movimiento LGBT. Pero ¿qué pasa en lo rural? Se hace difícil para los investigadores en el tema de minorías sexuales adelantar estudios del sector en este contexto. Las razones, el machismo arraigado y la homofobia, ambas formas de vivir y de pensar donde aún no cabe la diferencia. Y como toda historia tiene su fin, las voces de lesbianas, gays, transgéneristas y heterosexuales se alzan para hacerse escuchar ante la opinión pública y sacar las conclusiones de lo que hasta aquí ya está dicho. Toda la comunidad homosexual debe, detrás de la lucha y detrás de la visibilización y detrás de la exigencia de derechos, debe empezar a trabajar para hacer méritos para esos derechos, seguir construyéndose como persona y como individuo, seguir formándose para poder llegar a los sitios donde se toman decisiones. La medida en que desde los procesos de lo público se visibilicen las diferencias, las exclusiones y los temas en los cuales existen diferentes grupos sociales y tengamos un punto de encuentro, indiscutiblemente es directamente proporcional a los procesos de construcción social, a los procesos de mejoramiento de calidad de vida personal y familiar. A la sociedad le exijo derechos, igualdades para la gente como nosotros, que también tenemos ganas de oportunidades en todos los campos de trabajo. Creo que los movimientos gays, los movimientos LGBT, tienen que entrar en esa dinámica, es decir, de ser sujetos realmente de la polis, con todo lo que eso significa. Tristemente, al igual que otros movimientos sociales, estamos trabajando la diferencia para llegar a la indiferenciación. Es decir, que no tendría sentido decir públicamente que yo soy homosexual, claro que no. Pero como tengo todas esas exclusiones, me sacan de mi trabajo, me sacan de mi familia, me sacan de mi religión, etcétera, entonces tengo que volverme público, pero para que el día de mañana sea indiferente, es decir, que eso no le interese a la gente. Es que nosotros ni siquiera tenemos que llegar a ningún lado y decir, oye, es que yo soy homosexual, y porque yo soy homosexual, yo tengo derecho. No. Yo soy un ciudadano, yo soy un contribuyente, yo soy una persona que vota y elige, yo soy una persona que paga impuestos, yo soy una persona que contribuye a un país con el trabajo y con su esfuerzo, entonces tengo derechos. Yo haría como un llamado para que las personas que nos escuchan puedan repensarse y mirar en sus actividades diarias en qué forma o en qué momento yo estoy desconociendo o vulnerando o excluyendo a otras. Como un ejercicio cotidiano pequeñito y que la gente pueda decir, en mi día de hoy que fue tal cosa, hice tal cosa, hice tal otra, hice tal cosa, o cómo realmente estoy construyendo solidaridad o cómo estoy construyendo ciudadanía con otras personas. Si logramos ese ejercicio desde lo privado, desde lo diario, podemos empezar a construir un mejor país, estoy seguro. No. Bueno, ya después de haber escuchado este audio realizado por el Ministerio de la Cultura de la República Colombiana, vamos a despedir el programa de Los Colores de la Diversidad. Les agradecemos mucho el habernos escuchado. Les esperamos dentro de 15 días, como siempre, en el 102.3 de FM Radio Centreville en su programa. Se despide de ustedes en los controles y la animación, Sofía. Buenas noches.